Hay gente muy inteligente que cree en Dios. ¿Por qué no, después de todo? Está en la naturaleza humana el buscar una esperanza. En cuanto a mí, no puedo dejar de ser como soy. No he recibido la gracia que da la fe. Me interesa una vida con ambigüedades y contradicciones. El misterio es bello. Morir y desaparecer para siempre no me parece horrible, sino perfecto. La posibilidad de ser eterno, en cambio, me horroriza. Mira, si mi mejor amigo, muerto hace mucho, se me apareciese, tocase mi oreja con sus dedos y le inflamase instantáneamente, yo no creería que venía del infierno. Yo no creería por eso ni en Dios, ni en la Inmaculada Concepción, ni en que la Virgen me pueda ayudar en los exámenes. Pensaría solo, Luis, aquí tienes otro misterio que tampoco comprendes. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento muy breve de una entrevista, en realidad de una conversación que tuvo el crítico de cine J. Francisco Aranda con el cineasta Luis Buñuel. Y se encuentra en un libro que se llama Luis Buñuel, Biografía Crítica, que recopila tanto críticas de películas de Buñuel hechas por Aranda, como entrevistas, conversaciones, algunos textos de Buñuel, también críticas de Buñuel a películas de otros cineastas, una biografía, un análisis crítico de la obra de Buñuel. Y bueno, acá Buñuel presenta un poco cuál es su concepción. Bueno, él, un director de cine muy conocido por su ateísmo, presenta un poco cuál es su concepción respecto de todo lo que tenga que ver con lo extraño, lo fantástico, lo sobrenatural. Y bueno, abríamos con este fragmento porque el programa de hoy de Atlas Fracturado va a tratar justamente sobre eso, sobre lo sobrenatural. ¿Cómo andas, Tamara? Muy bien, Álvaro. Como bien decías, este programa va a versar acerca de lo paranormal, lo sobrenatural. Siguiendo con la cuestión de los ejes temáticos que tenemos planteados para el programa, vamos a estar entonces escuchando canciones vinculadas a lo sobrenatural y lo paranormal, y además vamos a hablar, como siempre, de ciertas películas vinculadas a las temáticas. ¿Qué más tenemos? Bueno, entrevistas no tenemos, no conseguimos a ningún conocedor de ovnis que tuviera... O ninguno de esos cazadores de fantasmas. Parapsicólogos, se les llaman. Parapsicólogos, sí. Claro. Porque los que estudian, digamos, lo paranormal parece que se llaman parapsicólogos. Es una disciplina no científica, pero por eso, digamos, es su conocimiento especializado, por lo menos. Claro. Bueno, no, pero los ovnis también tienen alguna relación. De algún sí, modo la ufología. La ufología, claro. No conseguimos a nadie que viniera, que se sumara a hacer el programa. No programamos con la Ouija ni nada, invocando ningún de esos tipos de herramientas, pero podríamos experimentarlos divertido. Y después, si nos sale algo, podemos traerlos al programa. Sí, me reinteresaría, la verdad, entrevistar a algún parapsicólogo, algún ufólogo. Sí, no podría totalmente contener mi escepticismo, la verdad que sin quererlo me mofaría un poco. Pero esa gente debe estar acostumbrada, porque a veces sale de los círculos de parapsicólogos. Sí, de parapsicólogos de congresos. De la escuela de parapsicólogos, sí, no solamente se juntan. Del Cerro Uritorco y de toda esa, bajan de vez en cuando al mundo. Sí. Sí, no sé si les simpatizará mucho, probablemente no, pero bueno, sería interesante en algún momento. Acá en La Plata debe haber, bueno, después eso es algo que vamos a dos cosas que vamos a introducir en el programa. Una es algunas cuestiones vinculadas a la plata, a las cuestiones sobrenaturales en la plata. Ah, pensé en la plata, el dinero. No, en ese sentido no. Ese también. No, aunque en mi vida pasa un poco por lo sobrenatural también. Le suceden cosas sobrenaturales, Álvaro. Sí, y vamos a tener una variación del no, que en este caso es un sí. Y es un sí a alguien que merece una ser... variación, un contrario, digamos, ya directamente. Me gusta más una variación. Es una especie, digamos, alternativa del no. Que tiene que ver, bueno, que es apunta a rescatar de alguna manera. No hay demasiado dando vueltas, así que sería una cuestión de rescatar dentro de lo poco que se consigue. De decir la obra no, porque no fue un artista, es medio... De lo que ha hecho José de Ser, que quién es, bueno, si hay alguna persona de más de 40 años o de 50 años escuchando Atlas, seguramente lo recuerde. José de Ser era un periodista que tenía una sección en el noticiero de Canal 9 en la década de los 80, vinculado a investigaciones paranormales, y tenía una... Un cronista de lo paranormal, digamos. Un cronista de lo paranormal, un tipo que más adelante ha admitido sin ningún inconveniente que era toda una mentira, una pantomima, que era todo una especie de chiste muy bien armado. En realidad la mayoría de la gente miraba el programa de José de Ser sabiendo que era todo mentira para reírse. Muy pocas personas creían que lo que estaba mostrando era real. Resulta muy divertido algunos videos en internet. Vamos a rescatar un poco. Era un personaje para mí sumamente entrañable del periodismo argentino y más entrañable todavía hoy en día, cuando ya hace muchos años que lo paranormal está prácticamente ausente de la televisión y de las crónicas en general. Salvo en algunos canales específicos tipo Infinito, que por ahí tira unas líneas. Sí, en algunos programas sí. Antes había una sección de Infinito a la noche que era Infinito Paranormal. Pero está en decadencia lo paranormal en la televisión. Sí, a mí me resulta bastante entretenido. Y por momentos inocente, por momentos no. Pero... incluso vinculados a los crímenes, por ejemplo, o por momentos en otras crímenes esotéricos, épocas, claro, se buscaban explicaciones. Creo que el último caso así de resonancia fue el de las mellizas satánicas. No eran mellizas, eran hermanas, una era más grande, otra más chica, no eran mellizas, las hermanas satánicas, que, bueno, vamos a comentarlo más adelante. Sí. Fue hace bastante poco, fines de los 90, 2000, 2001, algo así. Vamos a comentarlo más adelante. Pero bueno, por lo pronto comentamos que estábamos escuchando, abríamos el programa con un tema de Blue Oyster Cult, Fire of Unknown Origin, que abre el disco de igual nombre. Y ahora vamos a escuchar otra canción, en este caso de Bob Trimble, llamada Night at the Asylum. Thank you. Radionauta, FM 106.3. Maleficio. Daño ejercido contra alguien utilizando distintos medios. Lo ejecutan hechiceros generalmente, y su acción se dirige tanto a provocar daño como para obtener la decisión de la víctima respecto de quien reclama su amor, todo lo cual lo hacen en relación con el demonio. En La Nación del 15 de diciembre de 1981, leemos una nota titulada La acción de brujos y hechiceros es investigada en San Luis. San Luis. Nuevos detalles vinculados a la frondosa acción que en esta capital están desarrollando de manera literalmente explosiva brujos, hechiceros y curanderos, de las más dispares especialidades y metodologías, se conocieron ayer a través de consultas realizadas en el Departamento de Relaciones Policiales y la División de Leyes Especiales de la Jefatura de Policía de la provincia, a raíz de la detención de la mano santa Remigia Miranda, domiciliada en Las Heras 1311. Y a la que se le habían encontrado, entre otros elementos probatorios de su actividad peligrosa, sustancias como vidrio molido con que la anciana mujer de 76 años hacía maleficios por encargo. Según nuevos datos, se habrían realizado no menos de 14 procedimientos de esta naturaleza, y el personal encargado del operativo, que habría sido dispuesto por el jefe de policía de la provincia, teniente coronel Ramón Cabrera, ante el avance del hechicerismo, dio a entender que en este momento deben estar actuando en la capital alrededor de 70 hechiceros malignos. Se comentó que la profesión de nigromantes aquí se debe a la lenidad de las leyes represivas de sus actividades, ya que éstas rinden en muchos casos grandes ganancias, sabiéndose de casos en los que algunos de estos profesionales del maleficio cobran hasta 10 millones de pesos para hacer un daño por encargo. La mayoría de estos brujos, además de servirse de métodos de legendaria magia negra y del vudú, proveen a sus clientes de sustancias tan nocivas que pueden producir hasta la locura, la incapacidad motora y hasta la muerte a quienes se les haga ingerir con propósitos de venganza, como ocurriera con la protagonista principal del libro El Exorcista. Lo que estábamos leyendo es la definición de maleficio provista por el Diccionario de Creencias y Supersticiones Argentinas y Americanas, que fue compilado por Félix Coluccio, un libro editado en el 2003 por Editorial Corregidor, donde es un diccionario que a partir del cual el autor recorre el país haciendo entrevistas a curanderos y otros personajes esotéricos. Y es un diccionario en el que condensa, digamos, todos esos mitos y leyendas populares, orales, en sus viajes por el país y por América. Bueno, con esto seguimos en el Atlas Fracturado número 12, dedicado a lo paranormal o lo sobrenatural. Bueno, nuestro segundo bloque tiende a ser un bloque dedicado al cine, en un principio, lo cual puede dar lugar a hablar sobre otras cosas. Y en este caso, digamos, hay algo que lo vuelve un poco, no complicado, sino en un punto sí, podríamos decir complicado, que es que tenemos géneros cinematográficos prácticamente enteros que abordan la cuestión de lo paranormal, digamos. No, si bien no todo el cine de terror tiene que ver con lo paranormal, sí, un porcentaje considerable. Y que goza de buena salud en la actualidad también. El género paranormal. Sí, se hacen muchas películas. No sé si goza de buena salud en la actualidad. Sí, pero en el nivel de asistencia también en la sala. Ah, sí, eso sí, siempre estuvo esa cuestión de que es rentable, digamos, hacer películas de terror, ¿no? Va, siempre. No siempre, pero sí, por lo menos desde los 80, cuando empiezan los primeros hits bien fuertes, bien destinados al público adolescente del cine de terror, ya sea paranormal o de asesinos seriales y demás, resultaba que era muy rentable. Son películas que no cuestan demasiado dinero y al lado de otras grandes superproducciones, y suelen llevar la suficiente gente al cine como para como para que haya una buena diferencia entre lo que cuesta la película y los ingresos en boletería. Sobre todo empezó a pasar con todas las... Fue el gran negocio, digamos, de todas las secuelas de Halloween, de Martes 13, de Freddy y demás, ¿no? Y de Chucky, etc. Todos esos niños. Sí, que era sumamente, digamos eso, convenía en términos económicos. Y ahora también, por lo general, todas las semanas o cada dos semanas hay algún estreno de terror. Suelen ser bastante, bastante malos, la verdad. Yo trato de verlo siempre que puedo porque es un género que me gusta. Y hasta le perdés el número a las sagas, porque son tantas los números de películas de sagas que a veces sí, uno sí, le pre- no ni... sé cuál es la actividad paranormal, número cuánto van, pero es una de las favoritas también. Sí, creo que van por las 5. Bueno, ahí, por ejemplo, justamente Actividad Paranormal es un caso clarísimo de una película que no cuesta guita. O sea, de hecho, la primera, bueno, estaba toda esta historia, que la primera era una película independiente de realmente muy, muy, muy bajo presupuesto. Estaba filmada solamente en una habitación, o sea, una habitación y una cámara fija, si no me equivoco. Sí, no solo una habitación, una casa, o sea, sí. Distintos planos, pero casa. Más que nada así de noche, en la habitación, en la cama del matrimonio. O sea. Claro, y varias escenas que transcurren ahí, y eso sí, o sea, como si fueran cámaras amateur, digo, filmaciones amateurs, y había costado realmente muy, muy, muy poca plata. Se había difundido, la habían distribuido unas distribuidoras independientes, habían tenido muy poca una comercialización muy reducida y la vio Spielberg y dijo, bueno, esto esta película es una mina merece de oro. sí, tal cual, dijo, esta película merece ser vista por más gente, supuestamente esa fue la reflexión. El merecimiento. Sí, no. Bueno, puede ser, digo, indudablemente sí. Fines económicos atrás, pero le parecía que podía funcionar, entonces terminó distribuyéndola por una major y terminó siendo uno de los grandes éxitos del cine de terror de los últimos años. Y ahora van por la 5, están haciendo la 5. Hubo una en el 2013, Los Señalados, pero que aparentemente era una especie de... era un spin-off. Pero de la serie Actividad Paranormal van por la 5, que se va a estrenar el año que viene. O sea que hasta ahora hicieron la última, fue la 4. Pero sí, uno le pierde totalmente el hilo. Algo bastante interesante es la cuestión de, digamos que últimamente, lo que suele pasar últimamente, y es una... en realidad es una especie de constante en las últimas décadas del cine de terror, es que en general las películas de terror las hacen, entre comillas, especialistas en cine de terror. O sea, gente que solamente se dedica filma, claro, películas de terror. Que no tiene por qué ser así, digamos. Sí es un género que por ser como menor de alguna manera, como bajo, como bastardeado, muchas veces los directores que más reconocidos no se meten en el cine de terror. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el caso de, bueno, justo al final del fragmento que acabas de leer, sí. Nombraban el caso del Exorcista, basado en la novela de William Peter Blatty y con guión también de William Peter Blatty. Y el director del Exorcista, película de 1973, un éxito en términos de crítica, un éxito en términos de público, una película que se reestrenó hace varios años, en el año 2001 o 2002, no me acuerdo, se reestrenó en salas con una versión extendida y demás. El director cut, ese que hacían una par de sagas que salieron con esa extensión. Exactamente. Dirigida por William Friedkin. Bueno, Friedkin es un tipo que no se ha dedicado al cine de terror específicamente, digamos. Tiene alguna que otra película luego del Exorcista vinculada a lo... más o menos a lo sobrenatural, pero no ha sido una constante en su carrera. Y bueno, me parece que es un buen antecedente en el sentido de la posibilidad de directores lo suficientemente valientes, digamos, como para meterse con un género de estas características. Me parece que le puede aportar una mirada, por supuesto, directores que tengan una mirada personal del mundo, no cualquier no cualquier director, pueden aportar una mirada que muchas veces escapen de los clichés que son propios del género, digamos, y que son como una especie de constante. Son clichés que muchas veces son signos fuertes del género, no está mal que se trabaje en esas cosas, pero sí es cierto que llega un punto en el cual el tipo de construcción de suspenso, el tipo de susto al cual se apunta y demás, se vuelve un poco cansino. Los momentos de tensión y todo eso. Sí, el shock, el momento de impacto, son un poco, se vuelve un poco reiterativo. Y hay algunos cineastas que se animan a meterse con esas cosas, y el caso de Friedkin con El Exorcista me parece para tener en cuenta, de abrir un poco las posibilidades del género, digamos. Aparte, El Exorcista para mí, no solamente para mí, sino hay algunos críticos que plantean que ni siquiera es una película de terror, digamos, es un drama, es una suerte de melodrama que versa en torno a lo sobrenatural, digamos, que sí tiene un eje en lo sobrenatural, pero que en realidad, digamos, es un drama de una madre cuya hija está o tal vez no lo esté. Hay un punto en el cual eso se sostiene en duda, después ya esa duda se resuelve, poseída por el diablo. Sí, que es curioso también porque supuestamente la novela se basó en un caso real, entre comillas, de un exorcismo que se realizó en Maryland en 1949 y que tenía como protagonista un niño de 14 años. Bueno, también hay un poco también la cuestión de estar el mito popular ahí presente, y a partir de eso se construye una novela y luego la película. Pero digamos, también el tema de los exorcismos luego se consolidó también dentro del cine de terror. Cada tanto aparecen algunas películas de exorcismo. Bueno, en este momento recuerdo El Exorcismo de Emily Rose, que lo pasaron hace un par de años. No sé si cuando justamente se reestrenó también el Exorcista. Y también un poco posterior. Y también, bueno, tiene esta cuestión vinculada entre este juego con basarse en un caso real, entre comillas, y digamos, también dentro de lo que son las creencias populares. Sí, de hecho, en realidad, el cine vinculado a la posesión demoníaca y los exorcismos, hubo después del Exorcista, o sea, El Exorcista de 1973. Si uno se pone a ver años 1973, 74, 75, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, España, Italia, se filman muchísimas películas sobre esa temática, muchísimas, decenas y decenas y decenas. Y hacia fines de los 70, mediados fines de los 70, se agota. Entre fines de los 70 y hace 7, 8 años se filman poquísimas películas sobre la temática, y recién ahora hubo un resurgimiento muy fuerte. También de la mano con un resurgimiento muy fuerte del cine de terror sobrenatural, que después de todo esto que decíamos de los 80, digamos, de esta suerte de masificación del cine de terror y de la cantidad de secuelas que se hacían y de la cantidad de éxitos comerciales que había y de la cantidad de personajes y de íconos que se fueron construyendo en esa década, en los 90 hubo una suerte de decaimiento. Se pone a pensar, películas icónicas de cine de terror de los 90 aparecen muy pocas y prácticamente ninguna vinculada a lo sobrenatural. Scream. Está Scream, que es una gran película, pero no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Sé lo que hicieron el verano pasado. Se estoy acordando de los hits icónica, de los 90, sí, no. Sí, eso de fue éxito, entre lo icónico y el éxito de taquilla, ¿viste? Sí, pero vinculado a lo sobrenatural realmente hay muy poco. Y sí, recién a partir del año 2002, 2003, 2004 está todo el resurgimiento. También a partir de lo que se llamó, que es una etiqueta para mí, bueno, esta cuestión de vender, de exportar corrientes de determinados países, el J-horror, el horror, el cine de terror japonés, que a veces funciona, a veces presenta limitaciones muy fuertes, pero también el J-horror fue como una de esas vertientes que posicionaron al cine de terror como uno de los géneros cinematográficos que más se trabajaron en la última década, más o menos, sí, los 2003 para adelante, 2004 para adelante. Y con sus consecutivas remakes norteamericanas. También. Sí, siempre. Esa es otra típica, la de filmar remakes norteamericanas de películas de otros países, y el cine de terror ha pasado bastante. Lo que pasa es que tampoco ha habido tantas películas de terror no norteamericanas que hayan sido grandes éxitos. En eso sí es, el J-horror es como bastante particular, que de pronto con The Ring o Dark Water, o sea, algunas Grudge, películas, sí. Claro, The Grudge, algunas películas que japonesas que la pegaron mucho, pero si uno se pone a ver... otros países que hayan tenido grandes sí con el cine de terror. O sea, sí hay algunos, qué sé yo, está el caso de Dario Argento, director italiano, muy conocido, que ha filmado, tiene muchísimas películas. En general se entró, bueno, hay una parte de su obra que es vinculada a lo que es el giallo, que es una especie de slasher. El slasher es el cine de asesinos seriales italiano, que en realidad tiene características distintas al slasher, no es lo mismo slasher que giallo, que se ha en parte dedicado al giallo y en parte se ha dedicado al cine de terror sobrenatural. Pero si uno deja de lado Argento y algunos directores y películas más, sobre todo de Italia, realmente en otros países, ya sea Francia, España, bueno, ni hablar Argentina, Brasil, México, aparecen pocos directores relevantes, icónicos del cine de terror. En España podemos pensar en Narciso Ibáñez Serrador, el hijo de Narciso Ibáñez Menta, pero tiene muy pocos largometrajes. La Residencia, ¿Quién puede matar a un niño? Y creo que pocos más. Así que sí, digamos, estamos en una suerte de momento así fuerte del cine de terror. También en Argentina hay, digo, a partir de esta especie de renacimiento, más allá del nuevo cine argentino, esta especie de renacimiento del cine industrial a partir de fines de los 90, se está filmando mucho cine de terror, por momentos industrial, por momentos independiente. Pero hay muchos festivales y demás, pero tampoco es un cine que se proyecte demasiado en salas, el cine de terror argentino. En salas comerciales, digamos. No aparecen todas las semanas una película de terror argentina en salas comerciales. Como una especie de rareza también. Rozando, digamos, por ahí la curiosidad, ese acercamiento al cine de terror. Sí, también sí, pero en gran medida, o casi exclusivamente, diría yo, porque no se proyecta demasiado, digamos. Digo, por eso se vuelve como algo medio extraño, porque no se ve mucho. Pero bueno, acá en La Plata hay un director muy conocido, que a mí en lo personal no me agrada para nada. En realidad ya creo que no filma en La Plata, aunque sus varias primeras películas las filmó acá, que es Adrián García Bogliano, del cual podemos hablar más adelante, que tuvo un gran éxito con su primera película, Habitaciones para Turistas, y bueno, tiene unos acercamientos al cine de terror que a mí no me terminan de interesar, sí, para nada. Pero sí es cierto que en los últimos años ha pasado de filmar películas bien locales a filmar coproducciones con películas con más presupuesto. De hecho, acá estoy viendo que su última película, que es de este año, que se llama Late Faces, es norteamericana, con una serie de actores norteamericanos. ¿Esa es la famosa fuga de cerebros? Esa es la famosa fuga de cerebros, exactamente. Que a veces está bien que se fuguen. Sí, en el caso de García Bogliano, sí, está bien que se fuguen, en tanto y en cuanto no empiece a tener éxito en Estados Unidos. Personalmente preferiría que fuera uno de esos casos en los cuales se va a otro país, filma algo y termina en la decadencia absoluta. No es el caso como un Campanella, una cosa así. Claro, no, esperemos que no. No. Y lo que está viendo es que la película anterior, yo a García Bogliano lo perdí después de Penumbra del 2011 y del episodio que filmó para una serie de una recopilación de cortometrajes que se llama The ABCs of Death del 2012, el ABC de la muerte sería. Pero bueno, 2012-2014 filmó dos películas. 2012, una película en México, Ahí va el diablo. Las quiero conseguir, me interesa mucho conseguir estas películas. Así que si alguien de la audiencia nos facilita un DVD con la obra completa de García Bogliano, sería... Y quién sabe, algún día quizás la vemos en las estanterías de Musimundo con una DVD completa. con los extras. No, en realidad yo creo que las últimas películas de García Bogliano en Argentina se tienen que estar en cualquier lado porque han sido bastante penumbra, y su película anterior a penumbra han sido... No, la anterior es una que filmó en Costa Rica, pero la del 2010, Sudor Frío, yo creo que Sudor Frío y sobre todo Penumbra, que la filmó con su hermano Ramiro García Bogliano, tienen que conseguirse en muchos lugares porque han sido bastante exitosas, para bien o para mal. Está esta cuestión de, bueno, sí, está bueno que el cine argentino crezca, cueste lo que cueste, aunque sea a través de directores como Adrián García Bogliano, o si en ese caso sería preferible que no crezca nada. Es todo un debate. Sí. Todo un debate. Yo no estoy muy seguro. Y algunos que están a favor de la amplitud de géneros en el cine argentino, así que puede entrar en eso. No, por supuesto, ¿quién no puede estar a favor de la amplitud de género del cine argentino? El tema es cómo abordás los géneros. Yo nunca vi una película de terror argentina que me convenciera. Y he visto poco cine de terror argentino, así que podría ser algo para explorar también. Sí, habría que ver qué se consigue, qué está en DVD. Hay festivales, bueno, de hecho ahora está por empezar el Buenos Aires Rojo Sangre, organizado entre otros por Hernán Panesi. Sería una oportunidad, yo la verdad no creo movilizarme hasta Buenos Aires para ir al Rojo Sangre. Pero también está el Festival Gritos en el Planetario, que se va a realizar, que se está realizando todos los jueves también en el Planetario, que justamente después vamos a ahondar un poco en ese, para el que le interese también el género de terror argentino y latinoamericano. Bien, vamos a ir con, bueno, qué películas van a pasar y demás. Ahora vamos con dos canciones. Paranormal Echoes de Olivia Tremor Control y Phantom Power de Pez. Thank you.

se despertó de un sueño que no había sido profundo. 3 horas después, lo despertó el sonido de la gran puerta del garage al abrirse y la luz encima de la puerta. No un tubo fluorescente, sino un foco amarillo de 200 watts al encenderse. Will enderezó el sillón deprisa. Los zapatos cayeron sobre la alfombra bajo el escritorio, con letras en relieve que decían Bardal, y fue el cosquilleo de los pies dormidos lo que terminó de despertarlo. Christine se movía lentamente por el garage hacia el espacio 20 en el que se introdujo. Will, casi sin creer todavía que estuviera despierto, la miró con una curiosa falta de excitación que quizás solo podían mostrar los que salían directamente de los sueños. Se quedó sentado tras el escritorio, con los brazos sobre el secante manchado, y la miró. El motor aceleró 1-2 veces. El caño de escape nuevo y brillante soltó humo azul. Después el motor se apagó. Will se quedó donde estaba, sin moverse. La puerta de su oficina estaba cerrada, pero había un intercomunicador siempre encendido entre la oficina y el garage. Era el mismo intercomunicador por el que había oído el comienzo de la pelea por el título entre Cunningham y Reperton en agosto pasado. Y en ese momento, por el intercomunicador, oía el tic-tic regular del metal a medida que el motor se enfriaba. No oyó nada más. Nadie bajó de Christine, porque no había nadie en ella que pudiera bajar. Ponía esa clase de material en un archivo abierto porque nunca le había ocurrido a él nada de veras inexplicable, salvo que quizás algo así le estuviera pasando en ese momento. La había visto cruzar el garaje hacia el espacio 20 y atrás la puerta automática se cerraba sobre la fría noche de diciembre. Los expertos que examinasen el caso podrían decir después: el testigo se había quedado dormido, según admite él mismo, y había soñado. Lo que afirma haber visto, evidentemente, no fue más que una extensión del sueño, un estímulo externo que provoca una serie de imágenes espontáneas de tipo onírico. Sí, podrían decir eso. Así como Will podía soñar que bailaba con la quinceañera Wanda Haskins, pero la realidad era un hombre de cabeza fría y 61 años, un hombre que había dejado muy atrás todo romanticismo. Había visto al auto de Cunningham cruzar el garage vacío, el volante moviéndose solo mientras estacionaba en su lugar habitual. Había visto apagarse los faros y había oído al motor de 8 cilindros enfriándose. Con una curiosa sensación de blandura, de falta de huesos, Will Darnell se puso de pie, vaciló, fue a la puerta de su oficina, volvió a vacilar y después la abrió. Salió y caminó entre los autos hacia el espacio 20. Sus pasos resonaban tras él y morían en el misterio. Se detuvo ante el auto rojo y blanco. La pintura estaba limpia y perfecta, sin el menor raspón o el menor toque de herrumbre. Los vidrios estaban limpios e intactos, sin siquiera la marca de un guijarro. El único sonido era el lento goteo de la nieve que se fundía desde los paragolpes delantero y trasero. Will tocó el capó. Estaba caliente. Probó la puerta del lado del conductor y se abrió. El olor de adentro era el del cuero nuevo, plástico nuevo, cromo nuevo, salvo que parecía haber otro olor por debajo, más desagradable, un olor a tierra. Will aspiró con fuerza pero no pudo localizarlo. Recordó brevemente los nabos que guardaba su padre en el sótano y arrugó la nariz. Se inclinó adentro. No había llaves en el encendido. El cuentakilómetros marcaba 83.840. De pronto, la ranura vacía de la llave de ignición bajo el tablero giró, pasó de ACC a encendido. El motor caliente encendió de inmediato y susurró con firmeza lleno de vigor. El corazón se le contrajo a Will, quedó sin aliento un instante. Jadeando ruidosamente para poder respirar, volvió a su oficina a buscar el inhalador en uno de los cajones de su escritorio. El aliento, débil e impotente, sonaba como el viento de invierno bajo una puerta cerrada. Tenía la cara del color de la cera. Se llevó los dedos a la carne floja de la garganta y la masajeó. El motor de Christine volvió a apagarse. Otra vez silencio, salvo el tic-tic del metal enfriándose. Will encontró el inhalador, se lo metió en la boca, apretó y aspiró. Poco a poco la sensación de peso en el pecho fue pasando. Se sentó en el sillón giratorio y escuchó con gratitud el lógico y esperado crujir de los resortes. Se cubrió la cara un instante con sus manos gordas. Nada de veras inexplicable hasta ese momento. Lo había visto. Nadie había manejado ese auto. Había venido vacío, oliendo algo como nabos podridos. Y ya entonces, a pesar de su espanto, la mente de Will empezó a funcionar y empezó a preguntarse qué ventaja podía sacar de lo que sabía. Acabamos de leer un Fragmento de Christine, novela de Stephen King, que tiene una versión cinematográfica de manos de John Carpenter. Es gracioso en la tapa. Es interesante primero lo que ha pasado históricamente con Stephen King, digamos, un tipo que siempre tuvo... O sea, las altas esferas de la literatura lo han bastardeado, como a todo lo que tenga que ver con los géneros. Y sin embargo, hay muchísimos, no solamente fans, como puede pasar con Harry Potter, digamos, fans descerebrados, sino, digo, fans que... Digamos, hay una diferencia, que es que los fans de Harry Potter... Como... Acabas de bardear a los fans de Harry Potter. Sí, pero no, va a caer, supuesto, el fan club. ¿No? Sin ningún inconveniente. Pero digamos, lo que tienen los fans de Harry Potter es que en general es gente, no siempre, pero es mucha gente que tiene una relación muy estrecha en su adolescencia con Harry Potter, que les cuesta como desprenderse de eso. Y aparte hay muchísima gente que no ha leído muchas más cosas, digamos, se quedaron... Es un universo aparte de la literatura. Con King es totalmente distinto. Hay muchísimos lectores... realmente asiduos, digamos, gente que se dedica muchísimo tiempo a leer, que tiene muchísimas nociones de novelística y demás. Y hay muchísimas corrientes de crítica de análisis literario y demás que lo rescatan muchísimo, incluso últimamente dentro de la propia academia, como pasa con otros géneros históricamente bastardeados como la ciencia ficción. Y hace, en los 90, por ejemplo, una... Bueno, la edición que tengo yo de este libro de King es del 83, de MC, pero en los 90 fue creo que la última, el último grupo así, la última tanda fuerte de reediciones de King fue en los 90, unas ediciones rojas que ahora se ven muy poco en librerías y te las tiraban por la cabeza. Yo me acuerdo, estaban al mismo nivel que Daniel Steele, esas lecturas de verano, libros que te costaban 5 pesos. En aquellos años. En aquellos años, sí, por ahí el más gordo, que aparte King tiene novelas muy, muy, muy largas por lo general. Había las novelas más largas por ahí estaban 12 pesos, pero había algunas de 5. Y ahora King está carísimo. O sea, como no se edita hace mucho, y aparte en los últimos 10, 15 años ha cobrado mucho más respeto por ahí que en épocas anteriores. Primero, no es fácil conseguir novelas de King y aparte están caras. Y tampoco hay que desestimar la cantidad de obras que tiene, que es impresionante, pero también las versiones cinematográficas que tienen esas obras, que también por ahí un poco también eso puede alentar el interés que se ha generado en torno a Stephen King. Y sí. Versiones cinematográficas que va de los más buenos hasta como Carrie, El Resplandor y todo eso, hasta versiones más... de cine más barato, digamos. Sí, de todo, ¿no? Totalmente. Bueno, de hecho, no, esto era, claro, justamente ahí me acordé porque estaba comentando esto de la edición, que en la tapa esta de la edición de MC que tengo de Christine, dice Stephen King, autor de Carrie y El Resplandor, que bueno, dos adaptaciones muy conocidas. Bueno, la de Christine, que también es muy conocida, es de John Carpenter, la de Carrie de Brian De Palma, y la del El Resplandor bueno, en realidad... De Carrie hay varias, de Christine hay una sola, sí. La de Carpenter, que es muy buena. De Carrie hay un par, la más conocida y mejor es la de Palma. Del Resplandor no hay una sola tampoco, aunque la más conocida es la de Stanley Kubrick. Uh-huh. Y hay de un debate muy famoso, porque King odia profundamente la versión de Kubrick del Resplandor, la detesta, con muy buenos argumentos, digamos. Yo, o sea, si bien El Resplandor la aprecio bastante, no tanto a la obra de Kubrick en general, que no es un tipo que a mí me guste demasiado, pero El Resplandor es una película de él que me agrada bastante, pero los argumentos de King son muy buenos, digamos. Hoy comentábamos esto de los directores de cine de terror que directores de cine no específicamente de terror que hacen películas de terror, y en realidad el palo de King viene por ese lado, porque King dice que Kubrick no tenía la menor idea del cine de terror, no sabía nada de terror, ni de literatura, ni de cine, y filma una película de terror sin tener ninguna idea de cuáles son los parámetros que se encuentran detrás, cuáles son los conceptos, los guiños, los tiempos que hay que respetar, la construcción de personajes propias del género. King dice que el tipo no sabía nada y que la película que hizo es un desastre, y de hecho después hay otra versión del Resplandor, a la cual estuvo a cargo King, no sé, creo que no la dirigió, pero que la produjo y escribió el guión, qué sé yo, que creo que es una versión televisiva de 4 o 5 horas, algo así, que él le parecía que era mucho más fiel a su novela. Pero más allá de que está esta cosa de que, bueno, si es fiel a mi novela me gusta más, si no es fiel a mi novela me gusta menos, que es algo también bastante típico, una de las cosas que comentaba, así cosas más concretas y puntuales, decía, en la novela, decía King, y en cualquier construcción con un mínimo conocimiento de lo que es el cine de terror, tiene que haber un cambio en los personajes, digamos. O sea, el personaje que interpreta Nicholson, El Resplandor, el personaje no tiene que estar loco desde el comienzo. Justamente lo que ocurre dentro de la casa y el propio edificio lo tiene que ir llevando a la locura. Esa es la idea del Resplandor. Kubrick ni siquiera respeta eso, dice King. O sea, empieza El Resplandor y Nicholson está loco. También por una tendencia a la sobreactuación de Nicholson, digamos. Ahí yo le doy responsabilidad a Kubrick, pero también a Nicholson, que es un tipo que tiende a sobreactuar siempre. Y si no lo controlas, puede hacer delirios en una película. Dice, que una película arranque. ¿Cómo, qué sentido va a tener El Resplandor? Pero es una línea que venía manejando Nicholson en esa década, en el 70, que arrancaba siendo loco siempre. Entonces, sí, digo, siempre. Por esa cosa de no moldar continuidad del personaje en todas las películas. Sí, en gran medida yo creo que por eso, digamos, Kubrick lo elige a él, porque venía trabajando personajes vinculados a la locura, a la demencia, pero bueno, de cualquier manera, me parece interesante eso, que es cierto, y también la cuestión de que Kubrick no construye ni en El Resplandor, ni en casi ninguna de sus películas, hay algunas excepciones, no construye grandes climas interesantes, digamos, dice King, bueno, El Resplandor está basada en un par de elementos icónicos que son las cosas que a todo el mundo le gustan de las películas de Kubrick. O sea, en Resplandor tenés, sí, las puertas del ascensor que se abren y el mar ese de sangre y el triciclo y las dos mellizas. Las dos nenitas esas. Pero eso en sí no constituye una buena película de terror, dice King. O sea, no tiene clima de película de terror. Y si hay algo que se puede rescatar de... Muchas cosas se pueden rescatar porque es una muy buena película. Pero una de las cosas más notables de la versión de Carpenter de Christine y del cine de Carpenter en general, pensemos en Halloween, pensemos en La Niebla, en La Boca del Miedo, en casi cualquier película de John Carpenter, esa gran capacidad para construir climas de terror. Y bueno, si ha gustado el fragmento que leí de Christine, recomiendo no solo que lean la novela de King, sino que aparte vean la película de Carpenter, la enorme capacidad para mantener una tensión desde el primer segundo hasta el último, y no una tensión basada en cualquier momento te asusto y saltás de la butaca. Silencio y después la sorpresa. No, eso no. Pero en algunos momentos sigue siendo efectiva. Cuando uno está en clima en el cine mirando ese tipo de construcciones, es como que da resultado. O en la casa de alguien, ese momento, por más que sea esperado, da resultado. Así que por eso lo siguen haciendo, supongo. No, es efectiva, sí. Pero es efectiva porque es efectista. Sí. Y es muy fácil de hacer. O sea, es un recurso efectivo y barato, pero barato. Es mucho más difícil, o sea, indudablemente sí, funciona, pero es mucho más difícil construir el miedo por otro lado. Sí, es lo narrativo. Claro. Y de hecho, Carpenter tiene una película, que fue una película que en su momento pasó bastante desapercibida, excepto por algunos críticos. Bueno, Carpenter, de hecho, tiene una relación con la crítica y el público que en ese sentido es medio similar a la de King, digamos, por ser un tipo abocado a un género. No es un tipo que haya sido muy reconocido en líneas generales, aunque en general los críticos que se sientan a ver películas en serio y no solamente a dejarse llevar por los lugares comunes establecidos por la academia y por la gente supuestamente culta y elevada y alta, ha descubierto cosas, que es uno de los grandes directores del cine norteamericano de las últimas décadas, y tiene una película en la cual King es una especie... Hay un personaje, que es Stephen Crane, en su película En la Boca del Miedo, que es una especie de versión de Stephen King, digamos. Que nunca está dicho, por supuesto, pero se juega un poco con eso. Es una película sobre... muy recomendable. Tal vez la última gran película de John Carpenter, 1995, En la Boca del Miedo, sobre un tipo que... en realidad, si bien hay un personaje central, hay como toda una historia que es lo que captura la atención de la película, que es que hay un autor de novelas de terror, que es este Crane, que saca una nueva novela Y lo que empieza a ocurrir, una novela que es un éxito comercial absoluto, como era pasado en su momento y sigue pasando más o menos con las novelas de Stephen King, y esto, la lectura de la novela empieza a llevar que la gente cometa crímenes, y todo lo que en la novela ocurre empieza a ocurrir en el mundo real. Y un poco en este juego de géneros dentro de géneros, digamos, de la novela dentro de la película y demás, es donde se tematiza, donde aparece King, digamos, como uno de los... Un guiño a Stephen King. Es una especie de guiño homenaje, digamos, sí, a Stephen King, que es el autor de la novela que termina trayendo el terror al mundo real. Y un poco también, ¿no?, para jugar un poco con la pregunta de, bueno, hasta qué punto eso que nosotros, digo, lo que nosotros vemos o leemos en el cine o en las novelas o en los cuentos de terror tiene alguna relación con el mundo real o no, digamos, hasta qué punto uno puede aislarse totalmente. Pienso en toda la gente, entre las cuales me incluyo, que disfruta viendo cine gore, pero que en ningún momento sería capaz de hacer nada. Claro. Digo, no, eso ni veo que vaya a matar a una persona, digamos, pero... ¿Hasta qué punto se pasa el límite? ¿Es influencia? ¿Se cita como influencia ese estilo de cine? El lugar de la fantasía, digamos, ¿cuál es el lugar de la fantasía en eso? ¿Y por qué en determinadas personas determinadas fantasías tienen más fuerza que otras? A veces puede ser porque te criaste viendo eso y sentís mucha nostalgia por algunas cuestiones vinculadas a eso, puede ser. Pero es un poco en el juego, es en el debate en el que se mete Carpenter con En la boca del miedo. Sí. Después, bueno, sí, Carpenter tiene varias películas vinculadas a lo sobrenatural. Volvió a meterse en el tema de las relaciones entre fantasía y realidad con una otra película recomendable que es parte de una serie que se llamó... Bueno, ahora... También trayendo a colación que está muy de moda las series, sí, de terror, que muchas veces no mantienen, bueno, excepto por ahí The Walking Dead, pero que en general no mantienen una línea, sino que son capítulos un poco en la dinámica de lo que eran en su momento los cuentos asombrosos, uh-huh, o La dimensión desconocida. O por ahí sí que vinculan lo policial con lo sobrenatural también. También. Sí. Me estoy acordando ahora el nombre de una específica, pero digamos de esta vinculación de la pericia policial con lo sobrenatural. Sí, bueno, los expedientes X, digamos. Sí, como inauguran, icono, sí, sí. Sí. Pero sí, en realidad hay una, está en los 70, estaba Kolchak, que es como una de las fundadoras de esta idea de los investigadores de lo sobrenatural. Pero bueno, Masters of Horror fue de estos últimos años la que reavivó un poco la llama de las series de terror. Y lo que tenía Masters of Horror, que no tuvieron series posteriores como Fear Itself, es que tenían algunos directores muy buenos filmando episodios. Episodios que eran unitarios, digo, que no tenían ninguna, sí, relación entre sí, solamente que eran de terror. Por eso el nombre Maestros del Terror, del Horror. Claro, después ya a Fear Itself no le podían poner Maestro del Horror porque la estaba filmando Juan Cadorna, entonces era imposible. Pero para Masters of Horror han filmado Joe Dante, Takashi Miike, Darío Argento y, bueno, Carpenter. Uh-huh. Sí, algunos episodios muy buenos, el de Takashi Miike, Imprint, el de Darío Argento también. Jennifer. No, Argento, sí, tiene uno en la primera temporada muy bueno, Jennifer, y uno en la segunda pésimo que se llama Pelts. Y Carpenter también tiene dos. En la primera temporada uno buenísimo que se llama Quemaduras de Cigarrillo. Sí, muy Cigarette bueno. Burns. Y uno lamentable en la segunda que se llama Pro Vida, que es realmente el peor Carpenter. Pero en Quemadura de Cigarrillo, Carpenter vuelve a laburar esto, digamos, ¿no? Quemadura de Cigarrillo, sumamente recomendable. Trata sobre un tipo que trabaja de conseguir cintas, digamos, en 35 milímetros, 16 milímetros, en cintas en film, películas en film, para personas que están buscando determinada cinta, lo contratan a él y él recorre el mundo, hace lo que haya que hacer para conseguir una especie de dealer de películas o de filmaciones. Y un tipo muy misterioso le encarga la cinta de una película que se llama Le Fin Absolu du Monde, El Fin Absoluto del Mundo, que es una película que se proyectó solamente una vez y generó tal caos y tal desastre. Claro, murió gente mientras la estaban viendo y nunca más se volvió a proyectar. Bueno, el tipo este tiene que embarcarse en la aventura de conseguir Le Fin Absolu du Monde, lo cual implica una serie de consecuencias tremendas. Y ahí Carpenter comete un error, para mí por lo menos, que más allá de que es una de las mejores películas para mí de Carpenter, un error que es bastante habitual, y bastante habitual sobre todo en una cuestión que tiene Carpenter muy de medio... de exponer mucho y de ser demasiado gráfico por momentos, que, y esto es algo interesante también para pensar ya que hablamos de lo sobrenatural y demás, bueno, está la película adentro de la película, Le Fin Absolu du Monde, la película que de algún modo protagoniza Quemadura de Cigarrillo, y lo que nunca tiene que hacer Carpenter, digamos, porque es como, es el ABC, no tenés que mostrar la película, porque una vez que vos mostrás esa película, una vez que el espectador ve de qué trataba esta película sobre la que se generó tanto misterio, nunca lo que vos podés representar... Destruyó su misterio, destruyó ese misterio, nunca lo que vos representás va a ser tan tremendo como la expectativa que construiste. Si vos tenés una película que es que todas las personas que la ven cometen crímenes porque enloquecen, porque lo que se está viendo en esa película es el horror, es la cosa más horrenda que se vio, vos no podés mostrar, o sea, nunca alguien va a poder filmar eso en el mundo real, entonces no tenés que mostrarlo, tenés que dejarlo fuera del plano. ¿Habrá sido decisión de Carpenter? calculo que sí, no creo que los productores hayan dicho tenés que mostrar, o sea, va, no sé, no me parece que sea una decisión. Me parece que fue una muy mala decisión de él de elegir mostrar. Entonces vos venís muy enganchado. Tal es así cuando... que ya me había olvidado el final de sí, que de se ve una cosa ridícula, que no está tan mal, digamos, lo que se ve, pero nunca, no tiene que ver con la expectativa de construyó. La película viene muy hasta los últimos 5 minutos que vos ves a eso, que no voy a decir qué es lo que se ve. Ahora destruiste las expectativas de lo que querían mirarlas. Sí, igual se van a destruir cuando la vean, así que ya les voy avisando que igual miren Cigarette Burns, que es muy buena. No recomendaría que miren Pro Vida, el episodio que estrenó para la temporada 2 de Masters of Horror, que es... Sí, es una serie que hace poco la estaban pasando por Canal 9 doblada. Ah, ¿sí? Pero sí, llegó. Interesante. Llegó a eso, pero sí, hay episodios muy buenos y que duran entre 50 minutos y una hora, que es el formato, sí, digamos, elegido para mostrar, para construir la historia. Sí. Y está, digo, funciona. Para mí funciona mejor que otro de los formatos bastante usuales últimamente, que son los de cortometraje, compilados de cortometrajes. Que ahí también hay un par de casos. También, viste, tenés que juntar a 40 directores que te hagan corto de terror. Y lo más probable es que la mayoría sean una mierda. Digamos, todo bien, pero realmente hay muchísimas chances de que no sean muy buenos. Bueno, comentaba lo del ABC del terror, por ejemplo, de ABCs of Death. Creo que se estrenó acá en cines comerciales. Aparte, terminás cayendo en una variedad que no siempre es positiva. No, es la imposibilidad de construir climas. Realmente me cuesta mucho pensar en muy buenos cortos de terror. Sí, eso te iba a decir. O sea, porque justamente esa cuestión de el formato corto y tratar de recrear una historia significativa de terror que por ahí, para que sea efectiva, tiene esta construcción, digamos, que es un tiempo un poco más largo, es difícil, digamos. Sí, puedo pensar por ahí en algunos cortos animados, por ahí de plastilina, algunas cosas de los hermanos Quay, cosas así, que logran construir, o de Jans Mackmeyer, que logran construir muy buenos climas a través de diferentes técnicas de animación. Pero sería interesante buscar muy buenos cortos de terror que logren. Bueno, la semana pasada estuvo circulando mucho por internet, de una forma así, como se dice, viral, un corto de un minuto. Que. Sí. Que supuestamente que había ganado una. premio. Un premio, una... Sí. Premios que uno desconoce, pero están ahí. Creámonos una historia. No podemos, no vamos a corroborar si realmente existe el premio y demás, pero bueno. No me acuerdo el nombre sobre un padre que va a ropar a su hijo. No digamos nada, porque es... Aparte, sí. Spoilear... Spoilear un corto es como una nueva categoría. Claro, si es fácil spoilear una película de una hora y media, spoilear algo de un minuto es muy fácil, porque ya solamente decís tres palabras y búsquenlo ya... y mírenlo. Búsquenlo y mírenlo, sí. No sé cómo se puede buscar, pongan corto, terror... Niño duerme o algo así, no me acuerdo el nombre, era muy fácil de recordar el nombre, pero bueno, se me fue. Sí, igualmente, justamente iba a comentar que actualmente no he visto, no he tenido la oportunidad de mirar ningún episodio, pero están proyectando todavía así la serie American Horror History, que tiene como temporadas temáticas, es una serie que inició en el 2011 y tiene temporadas temáticas basada en algún eje. Una de las la última temporada fue acerca de brujas y ahora están filmando en Arkham Asylum. Son historias, digamos, que es un género que todavía persiste hasta en la televisión, con relativo éxito también. Sí, American Horror Story la está pegando bastante, o sea, la han recomendado mucho. No estoy con mucho tiempo para formar una serie, pero sí, parece que está... Las actividades para el verano. Sí, tampoco sé si voy a estar con mucho tiempo en el verano, pero bueno. ¿Vamos con dos canciones? Sí. Vamos con Neutral Milk Hotel, Ghost y Babasónicos de Monomanía. Ghost, I know you live within me. Feel as you fly in thunder clouds above the city into one that I love. With all that was left within me until we tore in two. Now wings and rings, and there's so many waiting. Socket right between her spine.

entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba alguna sombra sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos, en la cima de los montículos y de los tumultos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Tales son los hechos que comunicó el espíritu de José Alar Robardín al medium Bay Rolls. Lo que estábamos leyendo es un fragmento del relato corto de Ambrose Bierce, un famoso escritor de horror, que se llama El habitante de Carcosa y que se puede encontrar dentro del compilado de los mitos de Cthulhu de Lovecraft y otros autores del género de terror. Un cuento de 1886 que fue parte de la tirada de un diario que se llama el San Francisco Newsletter, en donde salían periódicamente relatos de Bierce. Bueno, con esto continuamos en el acto fracturado número 12, con el vinculado a lo sobrenatural y a lo paranormal. Teníamos una sección que hacía bastante que no retomábamos, que no estaba presente en Atlas Fracturado, que es el no, en el cual agarrábamos a algún individuo o alguna obra o algo así, y le decíamos no, y decíamos que nos parecía una porquería, una basura, una mierda, lo cual hacía que algunas personas se rieran y otras nos odiaran. En el caso del día de hoy, tenemos un sí, no un no, un sí a alguien que merece ser recordado, que merece... No digo... que necesariamente que sea un personaje para alabar ni hacerle una estatua, pero sí ha sido olvidado por un par de motivos que ahora voy a comentar cuáles creo que son, y ha divertido muchísimo de una forma por momentos muy sana y lo que hoy se dice bizarra. Digo, lo que hoy se dice no porque es una palabra nueva, sino porque hay una especie de auge del uso de la palabra bizarra en los últimos años, que es José de Ser, un periodista nacido el 21 de febrero de 1941. En los 70 fue redactor de la revista Gente, trabajó en 7 días. Él luego se dedicó, aparte del periodismo gráfico, al periodismo televisivo, audiovisual. Y bueno, cubrió muchísimas notas, no solamente notas vinculadas a lo sobrenatural, pero eso fue, digamos, fue de alguna forma el por lo que es más recordado. Si bien, repito, no es un tipo sobre el cual se encuentre demasiado en internet ni nada. Sí hay algunas cosas, por supuesto, si buscan José de Ser aparecen enlaces y aparecen notas, pero... Y videos también. Y videos. En YouTube. Sí, no tanto, ese es el tema. Claro, hay videos, pero estaría bueno que hubiera más. Y en su momento él tenía un lugar central en el... En 9 Diario, el noticiero de Canal 9 en la década de los 80, o sea que sus notas sobre lo sobrenatural las veía muchísima gente, llegó a tener picos de 45 puntos de rating. Él falleció de cáncer el 2 de abril de 1997, y voy a leer un breve fragmento de una nota sobre De Ser, una de las pocas notas que hay en internet, donde bueno, se expone un poco, digamos, cuál era el modus operandi de Ser, cuál era el carisma, cuál era el enganche, la gracia, el atractivo de Ser, y cuál era el lugar que ocupaba lo sobrenatural su tarea periodística, digamos. Dice, De Ser había trabajado en revista Gente, había conducido programas en TV y en radio y había entrevistado a los personajes más célebres de la Argentina. Sin embargo, nunca una nota le había dado tanta popularidad. Horacio La Rosa, exdirector de 9 Diario, fue el gran responsable. está hablando sobre las notas en el Uritorco vinculadas a avistamientos de ovnis. Dice, cuando llegué, José hacía notas de interés general. Yo lo supe ubicar en la cancha para ocupar la función que tenía que ocupar. Era un periodista y una persona de primera, y Nueve Diario era pura sorpresa. Desde sus crónicas en el Uritorco, Deser firmaba 30 autógrafos por día y empezaron a llegarle 200 cartas semanales. Gente que decía que había visto aliens, que había sido secuestrada por aliens, que había tenido sexo con aliens y la había pasado muy bien. En los restaurantes la gente se acercaba a saludarlo y Deser agradecía en silencio. Tenía dentadura postiza, se la sacaba para comer. Un día llegó un sobre de un vidente de La Plata que enviaba dos fotografías. En una imagen, un ñomo se introducía en un pozo. En la segunda, un ñomo asomaba su barba entre unos pastizales. El vidente afirmaba que los había encontrado gracias a su péndulo mientras daba una caminata por una casa abandonada en Barrio Aeropuerto. En un momento, su cámara Pocket se disparó dos veces. Los ñomos, decía, amaban los flashes. Nueve Diario, el primer noticiero que se ocupaba desde los problemas en los barrios hasta los ñomos, envió a Chango y a Deser. Grabaron durante 5 noches. En la primera, el vidente se cayó al pozo mientras gritaba que una fuerza maligna lo devoraba. El tipo estaba loco, Chango sacude la cabeza, y nosotros le seguimos la corriente. Solo nos faltaba el libreto. Para completar la historia, el compaginador insertaba voces en off, ñomos jurando que iban a atraparlos. Cada vez más vecinos se acercaban a ver la filmación. A la quinta noche no había aparecido ni siquiera un zapato de ñomo. Deser y Torres debieron escapar en patrullero para que no los lincharan. Su mejor amigo Yayo Toledo, cronista de Canal 11, vivía en La Plata y lo refugió en su casa. Llegó pálido, dice. Decía que había sufrido más cubriendo a los enanitos verdes que cuando registró el copamiento de La Tablada. Pobre, él sabía que iba a morir recordado por sus notas paranormales. Eso lo reventaba. Acá se comenta un poco esta cuestión que tenía José Deser de seguirle la corriente a los personajes que se cruzaban en su camino. Y una vez que vos te posicionás como un referente en lo relacionado a lo paranormal y sobrenatural, aparecen muchos personajes que están dispuestos. En parte, yo creo, habrá un grupo que estará dispuesto a cosechar un poco de popularidad muy breve también y muy fugaz a través de eso. Y en parte, gente que realmente lo cree, digamos. Sí, tampoco, sí, totalmente. Digo, hay de todo y hay gente que está convencida de que por ahí o tiene espíritus en la casa o que hay gnomos en... Duendes también, duendes, duendes salteños también, hay filmaciones que han salido. Pero bueno, está también en uno creer esas cosas. Pero digamos, terminó siendo una hotline para toda la gente paranormal, pobre de ser. Sí. Y que lo cubría con gusto, ¿no? Y que lo cubría con gusto y aunque bueno, dice esto, dicen esto de que no le gustaba, él se consideraba un periodista ¿serio? Más todoterreno. Sí, serio, por ahí lo era de alguna forma, digamos. Era, estaba un poco entre ser un periodista más regular, que cubría notas de políticas y sociales, y un periodista que hacía este espectáculo, estas pantomimas. Estaba ahí, pero digo, él se consideraba, sí, un periodista por ahí de todoterreno, y en la cual por ahí lo paranormal en un punto era una entre tantas de sus... del espectro de temáticas que él cubría. Después se convirtió en la principal porque justamente se lo demandaba mucho el público. Y, igualmente hace como un tratamiento, una técnica periodística frente al contenido que era sobrenatural, pero digamos en su labor periodística era como la de cualquier casi otro periodista que percibe cierto sensacionalismo, porque digamos también el sensacionalismo también es algo muy presente en el periodismo. Sí, sí, por supuesto. Espamentismo. Me parece bastante más inocente un sensacionalismo basado en extraterrestres y ñomos que el sensacionalismo basado en un asesinato. Digamos que Deser se metía bastante poco con esas cosas, no estaban tan presentes. Hay algo muy interesante en una... en un suplemento Radar de Página 12 del 2002, del 28 de julio de 2002, que se encuentra en internet, que es una nota, recién cuando leíamos este fragmento de esta nota sobre Deser, se hablaba de Chango, y ¿quién era el Chango? Bueno, los que conozcan a Deser indudablemente van a recordar quién es el Chango. Carlos Torres, el Chango, era el camarógrafo de Deser y el que escribía algunos de los guiones y de las historias que se contaban en estos programas sobre cuestiones sobrenaturales. Y la nota firmada por Mariano Blechman es bastante larga, bastante interesante. Hay fragmentos, entrevistas y demás. Y una de las cosas que dice Torres es trabajar con Deser era como hacer Blair Witch antes de Blair Witch, como armar una película película del Dogma 95 y hacerla pasar como cierta. Un confabulador nato que bien podría ocupar un programa entero aunque usted no lo crea. Bueno, Chango dice varias cosas, como destapa algunas de las cuestiones vinculadas a cómo se realizaban algunos de estos programas de ser. Y es interesante esto de cómo, más allá de sí, del sensacionalismo y de ser refunfuñando porque iba a pasar a la popularidad por sus notas sobrenaturales, la gran capacidad para realmente hacerlo. Digo, por un lado, sí, para hacerlo creíble, pero aparte para hacerlo. Me acuerdo cuando... no es una línea periodística que uno necesariamente adhiera, pero me acuerdo el año que estudié en periodismo y había un profesor que era muy admirador de Chiche Hellblum y decía que lo admiraba porque vos le dabas cualquier cosa, le dabas una papa y el tipo te hacía un programa de 2 horas de televisión sobre la papa. Uno no necesariamente tiene que considerarlo como algo muy reivindicable. Sí, no, por supuesto, pero digo, en términos de la capacidad de hacer algo de la nada, digamos, a mí no es algo que me interese particularmente, pero sí entiendo que sea algo reivindicado en la televisión. Sí. Y no sé si habrá tantos tipos hoy en la televisión en Argentina con la capacidad de realmente hacer eso. Digo, uno puede considerar una mierda que es ocupar espacio en la televisión en boludeces, y probablemente sea cierto, pero de ser entraba un poco dentro de esa línea de tipos muy creativos que eran capaces de armar programas con cualquier cosa. Claro, justamente estaba leyendo acá, también salió el testimonio de Chango en una sudestada, la sudestada número 35, y dice algo así, dice: llegamos, hicimos un plan de trabajo y fuimos mostrando primero un poco, investigando un poco más, y ahí empezamos una cadena de sucesos sobre platos voladores en la Capilla del Monte. Apenas llegamos al lugar, José pensaba en cómo le podíamos dar un poco más de vida a la noticia. Entonces lo que hicimos fue juntar cascarudos de la ruta que cuando se mueren quedan secos, vacíos por dentro. Tiramos los bichos sobre la mancha y en la nota nos sorprendíamos de lo seco que estaban. Había algo que les chupó la energía, decía José después. Entonces, digamos, toda esa construcción, una reconstrucción que tienen, que lo hacían... Digamos, ese era lo admirable, el aspecto admirable. Sí, acá en La Plata él venía bastante a La Plata a filmar cosas. Están, por ejemplo, las filmaciones de un exorcismo que le practicaban a una mujer acá cerca del Olga Vázquez, más o menos por 12 o 13 y 72. Y era muy... Eso sí está en YouTube y se puede ver, y es muy recomendable, es muy divertido ver estar en el noticiero, ¿no? En 9 Diario. Tipo que, no sé, saldría tipo 8 de la noche, 9, como suelen salir los noticieros de la noche. Y está el conductor de 9 Diario ahí en piso, con De Ser al lado, y le dice: bueno, José, vos, el Chango y vos estuvieron ayer en La Plata. Sí, sí, estuvimos ayer en La Plata, hay un caso de una casa embrujada con una mujer que está sufriendo una posesión por estos espíritus, y bueno, es realmente muy fuerte, día tras día va aumentando la presencia de los espíritus. Le pedimos a la gente que, por favor, de La Plata, de los vecinos del barrio, que no se acerquen. Y dice: bueno, y hoy vas a volver. Sí, ahora ya el auto está acá parado en la puerta del estudio, estamos saliendo para La Plata de vuelta, estaremos llegando ya tipo 11 de la noche. Eran épocas previas a la construcción de la autopista, claro. Tardaban bastante en llegar a La Plata. Dice: tipo 11 estaremos llegando, y la verdad que yo estoy muy asustado. Y el periodista le entra, el conductor de 9 de enero empieza a preguntar: bueno, ¿tenés miedo? Y De Ser es genial en términos de actorales, del make believe, de cómo hacerle, sí, creer a la audiencia. Y el tipo decía: no, nunca estuve tan asustado en mi vida. Yo, la verdad, vos sabés que he cubierto un montón de notas paranormales y que he cubierto un montón de otras notas de alto riesgo, pero nunca estuve tan asustado como hoy. Yo creo que lo que va a pasar bien en La Plata. Y después te filman, digo, sí, claro, el tipo va a La Plata y están todos los vecinos ahí, y hay una mina sentada en una silla, en un descampado, con unos parapsicólogos, supuestos parapsicólogos alrededor, haciéndole un supuesto exorcismo. Y juntar linda fauna también, de personajes. De personajes. Sí, por supuesto. Y de eventos también. Sí, y es que en La Plata también... Hay toda una tradición sobre la cual no tenemos tiempo para meternos en profundidad, pero sí hay muchos casos de cosas vinculadas a lo sobrenatural. Bueno, acá se comentaba, bueno, de ser cubrió esta de la casa embrujada, cubrió lo del gnomo en barrio aeropuerto, pero tenemos tan las historias de la zona de avistamiento de ovnis también en Circunvalación en 72. Está... Ah, eso no lo sabía. Voy a instalarme con una reposera y a ver si caso algo, si llego a ver algo. Sí, sí, sí. Es una zona muy, muy puntual, digamos. Después está algo que en Villa Elvira, en la década de los 80. Esto todo en los 80. Mi hipótesis es que con la aparición de internet también perdió un poco de espacio en la televisión todo esto, y las historias guionadas y construidas con todo ese encanto que tenían ya desaparecieron. Ya ahora está lleno de videos en internet, en YouTube. De páginas especiales. Estuve también indagando por ahí. Si meten en Misterios en la Web, que es un blog, lo pueden googlear. También hay una página que se llama loinexplicable.com.ar, que ahí también hacen una reseña de todos los avistamientos y fantasmas de la región, pero también se meten ahí como una especie de teorías o teorías acerca de lo paranormal y diferentes explicaciones en casos famosos mundialmente. Sí, pero bueno, antes de toda esta aparición de tantas páginas y videos, se construían guiones, historias que se iban generando en parte por ahí por construcciones y mediáticas, y en parte por cosas que iban, gente que decía en mi casa pasa esto, mi hijo hace esto, tiene tal poder, qué sé yo. Y en los 80 había también, creo que alrededor del año 87, en Villa Elvira, eso se puede buscar en internet también, hay notas del día de esa época, un niño que curaba gente, y hay fotos en el diario El Día de la casa del niño. El niño vivía por Villa Elvira, habría que buscar bien la zona, está la dirección en el diario, sería algo así como 80, 10 y 80, algo así, y está la casa del niño, mucho descampado, una zona que Villa Elvira no se había construido tanto todavía como en las últimas décadas, mucho descampado, está la casa, y hay colas de 3 cuadras de gente, que son también retomadas en la crónica que hace el periodista, donde se sorprende de la cantidad de gente que iba a que este niño lo curara. Era la típica imagen del nene tirado en una cama, la gente claro, sentaba en la cama, él los tocaba y supuestamente los curaba. Bueno, está lleno de historias así. Parece que los 80 entonces fue una época de auge para lo paranormal y lo sobrenatural. De hecho, uno de los fragmentos que leíamos acerca de los manificios del Diccionario de Creencias y Supersticiones toma un artículo del diario La Nación del año 81 de esta cuestión de hacer una pericia, un relevamiento a todos los brujos y hechiceros de la ciudad de San Luis. También, bueno, interesante también como los diarios y el periodismo se ofrecía a cubrir también estas cuestiones. Sí. Más allá de la noticia, digamos. Sí, sí, totalmente. Ahora ya, porque también pensar que, bueno, si un periódico X o un noticiero X quisiera cubrir esto, aparecen por todas partes las historias. Me parece que también se ha perdido un poco el placer, por lo menos por el momento, digamos, mira que no aparezcan de vuelta. También tiene que ver en gran medida con que hubo un resurgimiento muy fuerte en los últimos años del debate político, que está ocupando muchísimo espacio en los medios de comunicación. En los 80, los 90, eso en un punto también estaba presente, pero no había una politización tan fuerte en términos mediáticos y había... Al menos no en el espacio de los noticieros, digamos. Claro, a nivel mediático mainstream, digamos, sí, había, por supuesto, espacio de militancia y movilización y demás, pero en términos de noticieros y de los grandes periódicos, la cuestión política, obviamente, estaba presente, pero no había el nivel de debate tan fuerte y de enfrentamiento tan fuerte, enfrentamiento en el mejor sentido de la palabra, sí, digamos, de discusión política, y se ocupaba muchísimo espacio con esto. En La Plata están también ahí bordeando lo paranormal, no es algo paranormal, pero sí es algo que se le ha dado un aura así sumamente misteriosa, que es personalmente mi historia favorita de los misterios platenses, que es lo del hombre gato. El hombre gato, ¿cómo sería? El hombre gato es absolutamente maravilloso. Pasó en varios lugares de Buenos Aires. Empezó en Bransen y luego terminó ocurriendo en el dique en La Plata entre el año 1984 y 1985. Era gente que veía figuras en la calle, y esto pasó no solamente en Brunson y en el dique, también pasó en otros lugares, no recuerdo exactamente dónde, y con un lapso bastante largo de tiempo, o sea, un año y pico, muy espaciado, de gente que de noche veía en la calle a una figura que decían que era masculina, un hombre bastante alto aparentemente, con un disfraz de un gato. Y el caso más fuerte, digo, más violento, fue a un muchacho que se lo cruzó tipo 3 de la mañana en el dique, y el hombre gato se le tiró encima maullaba y hacía... Un gatúbelo. Y se le tiró encima al muchacho y lo arañó con sus garras de gato y... Quedó herido, sí. Y hay una historia larguísima, les recomiendo entrar a misteriosdelaplata.blogspot.com.ar y leer la noticia, una entrada del 8 de mayo de 2011, una nota muy larga sobre el hombre gato, que es muy divertida. Y pero los testimonios dicen que fue el mismo hombre en diferentes lugares, o no se sabe. Nunca, o sea, los imitadores, viste cómo están esta cuestión de los asesinos seriales y sus imitadores, puede seguir. Puede ser, sí, nunca, no se sabe realmente... que nunca se capturó a nadie. Se dice que, claro, puede haber sido que siempre la misma persona o no, por ahí alguien que se enganchó con la con lo del hombre gato original en Brunson y lo imitó en La Plata. Dice, tras estos ataques en Brunson, es el último párrafo de la nota, se dejó de mencionar al hombre gato en las noticias hasta el año siguiente. Fue el 22 de febrero de 1985 cuando se publicó una noticia titulada Temor en el dique por un nuevo hombre gato, anunciando la aparición de este hombre por La Plata. Ocurrió durante la noche en la zona de 36 y 124 cuando se escucharon maullidos muy fuertes. Un vecino de la zona cuenta, bueno, hay un relato bastante largo. Otra cuestión que relaciona a lo que es La Plata y sus alrededores con lo paranormal es que, bueno, comentábamos hace un rato, fines de los 90 o comienzo del 2000-2001, voy a buscar bien cuándo fue el año exacto, la historia de las hermanas satánicas, dos hermanas. Que no asesinaron. Eran las del resplandor. No eran las del resplandor, no eran mellizas ni gemelas. Y eran. Bueno, fue bastante complicada la historia porque ellas mataron a su padre. En realidad, aparentemente, una, la más chica, terminó siendo bastante más responsable que la otra. En un ritual satánico, en un ritual con tintes sobrenaturales más que estrictamente satánico, ellas iban concurriendo a unas. Esto fue en el barrio de, no me acuerdo si Caballito o Colegiales. Siempre me confundo, tengo una tendencia a confundirme Caballito con Colegiales. Las hermanas de apellido Vázquez. Silvina y Gabriela Vázquez. Exactamente, fue año 2000. Sí. 27 de marzo del 2000, Silvina y Gabriela. Gabriela. No me acuerdo cuál era la mayor y cuál la menor. Cuestión que una de ellas, la más chica, estaba yendo mucho a unas reuniones de uno de esos. Unas reuniones que se hacían atrás de una santería, y estaba bastante enganchada con lo sobrenatural. Los tres se terminaron enganchando bastante y aparentemente habían llegado a la conclusión los tres de que su padre estaba siendo poseído por una entidad, y él aceptó, según dijeron después las hermanas, el padre aceptó que ellas lo mataran. Cuestión que cuando entra la policía una mañana, después de unas denuncias de vecinos, están las dos hermanas desnudas y el cadáver del padre también desnudo, y le dieron una cantidad delirante de cuchilladas. Y de estas dos hermanas, que el caso ya está, bueno, resuelto, ya creo que pasaron tiempo en la cárcel, la menor, la responsable del asesinato, pasó mucho tiempo en la cárcel y ya está fuera. Pero durante un tiempo, unos años, las dos, no me acuerdo si las dos o una de las dos, vivió en Berisso con los tíos. Así que... Las tenemos cerca, las digamos. Las tenemos cerca a las hermanas satánicas. Hay una irradiación frente al, digamos, a La Plata como ciudad de atracción de lo paranormal y lo sobrenatural para hacer turismo. Digamos, algo alternativo a Capilla del Monte, por ejemplo. Podría explotar Bruguera ese lado de La Plata también. Me gusta mucho esa idea de La Plata como un imán de lo sobrenatural. O lo que la resaca, lo que queda, viene para acá también. Está bueno, habría que explotarlo más aún. Yo estaría ahí, yo sería de las personas que el van. El próximo a... de ser. No, claro, no sé si de ser, pero por lo menos sería el tipo que está ahí cuando va a seguir las notas y cuando el van chusma. A. Van a, el chusma, sí. Cuando van a. Hay un avistamiento de ñomos o de ovnis o algún exorcismo en el medio de la calle, yo iría ahí a verlo de noche, a pararme, a chusmear. Bueno, vamos a ir con dos canciones más y volvemos con el último bloque: Lucifer Rising de los Flaming Lips y Thunder Kiss 65 de White Zombie. Yeah! wanna try me? Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radionauta, FM 106.3. Se dio cuenta de que acababa de morirse cuando vio que su propio cuerpo, como si no fuera el suyo sino el de un doble, se desplomaba sobre la silla y la arrastraba en la caída. Cadáver y silla quedaron tendidos sobre la alfombra en medio de la habitación. ¿Con qué eso era la muerte? ¡Qué desengaño! Había querido averiguar cómo era el tránsito al otro mundo y resultaba que no había ningún otro mundo. La misma opacidad de los muros, la misma distancia entre mueble y mueble, el mismo repicar de la lluvia sobre el techo, y sobre todo, qué inmutables, qué indiferentes a su muerte los objetos que él siempre había creído amigos. La lámpara encendida, el sombrero en la percha, todo estaba igual. Solo la silla volteada y su propio cadáver, cara al cielo raso. Se inclinó y se miró en su cadáver como antes solía mirarse en el espejo. ¡Qué avejentado! Y esas envolturas de carne gastada. Si yo pudiera alzarle los párpados, quizá la luz azul de mis ojos ennobleciera otra vez el cuerpo, pensó. Porque así, sin la mirada, esos mofletes y arrugas, las curvas velludas de la nariz y los dos dientes amarillos, mordiéndose el labio exangüe, estaban revelándole su aborrecida condición de mamífero. Ahora que sé que del otro lado no hay ángeles ni abismos, me vuelvo a mi humilde morada. Y con buen humor se aproximó a su cadáver, jaula vacía, y fue a entrar para animarlo otra vez. Tan fácil que hubiera sido, pero no pudo. No pudo porque en ese mismo instante se abrió la puerta y se entrometió su mujer, alarmada por el ruido de silla y cuerpos caídos. ¡No entres!, gritó él, pero sin voz. Era tarde. La mujer se arrojó sobre su marido y al sentirlo exánime lloró y lloró. ¡Cállate, lo has echado todo a perder!, gritaba él, pero sin voz. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué no se le habrá ocurrido encerrarse con llave durante la experiencia? Ahora, con testigo, ya no podía resucitar. Estaba muerto, definitivamente muerto. ¡Qué mala suerte! Acechó a su mujer, casi desvanecida sobre su cadáver, y a su propio cadáver, con la nariz como una proa entre las ondas de pelo de su mujer. Sus tres niñas irrumpieron a la carrera como si se disputaran un dulce, frenaron de golpe, poco a poco se acercaron, y al rato todas lloraban, unas sobre otras. También él lloraba viéndose allí en el suelo, porque comprendió que estar muerto es como estar vivo, pero solo, muy solo. Salió de la habitación, triste. ¿A dónde iría? Ya no tuvo esperanzas de una vida sobrenatural. No, no había ningún misterio. Y empezó a descender escalón por escalón con gran pesadumbre. Se paró en el rellano. Acababa de advertir que, muerto y todo, había seguido creyendo que se movía como si tuviera piernas y brazos. Eligió como perspectiva la altura donde antes llevaba sus ojos físicos. Puro hábito. Quiso probar entonces las nuevas ventajas y se echó a volar por las curvas del aire. Lo único que no pudo hacer fue traspasar los cuerpos sólidos, tan opacos, tan insobornables como siempre. Chocaba contra ellos. No es que le doliera, simplemente no podía atravesarlos. Puertas, ventanas, pasadizos, todos los canales que abre el hombre a su actividad seguían imponiendo direcciones a sus revoloteos. Pudo colarse por el ojo de una cerradura, pero a duras penas. Él, muerto, no era una especie de virus filtrable para el que siempre hay pasos. Solo podía penetrar por las rendijas que los hombres descubren a simple vista. ¿Tendría ahora el tamaño de una pupila de ojo? Sin embargo, se sentía como cuando vivo. Invisible, sí, pero no incorpóreo. No quiso volar más, y bajó a retomar sobre el suelo su estatura de hombre. Conservaba la memoria de su cuerpo ausente, de las posturas que antes había adoptado en cada caso, de las distancias precisas donde estarían su piel, su pelo, sus miembros. Evocaba así a su alrededor su propia figura, y se insertó donde antes había tenido las pupilas. Esa noche veló al lado de su cadáver, junto a su mujer. Se acercó también a sus amigos y oyó sus conversaciones. Lo vio todo. Hasta el último instante, cuando los terrones del camposanto sonaron lúgubres sobre el cajón y lo cubrieron. Acabamos de escuchar un fragmento, la primera parte, es casi la mitad porque es un cuento muy corto, del cuento El fantasma de Enrique Anderson Invert. Y así nos acercamos al final del Atlas Fracturado número 12, con nuestra habitual sección de noticias, agendas, etcétera. ¿Qué tenemos para los próximos días? Bueno, como agenda, como adelantamos en anterior bloque, tenemos el ciclo de cine Gritos en el Planetario, ya que estábamos hablando de esta cuestión de lo paranormal, que es un ciclo de cine que propone cine de horror, ciencia ficción, de género, digamos, de parte de la producción latinoamericana local. Se va a estar desarrollando todos los jueves hasta el 11 de diciembre a las 20 a 22 horas en el Planetario de la Ciudad de La Plata. Entre las películas que se van a estar proyectando está Día de los Muertos, de Ezio Massa, Corazón Muerto, de Mariano Cattaneo, La Corporación, de Fabián Forte, Necrofobia, de Daniel de la Vega, Malditos Sean, de Fabián Forte y Damián, Mujer Lobo, de Tamae Garategui y Rugna, y Daemonium, de Pablo Parés. También, siguiendo con la cuestión de los festivales de cine, que también están, y ciclos que están en boga, se va a estar realizando en Capital Federal un ciclo de cine especial que se llama 25 años de la caída del Muro de Berlín. Bueno, que es un ciclo dedicado especialmente a cómo el proceso de división y, digamos, de posterior reunificación de Alemania es retratado en las vidas cotidianas de ciertas películas cineastas alemanes, y van a estar desarrollándose los sábados y domingos a las 16 horas en el Museo de Cine Pablo Ducros Hicken, y el viernes a las 20 horas en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que es sobre Avenida Corriente, y van a proyectar películas ya un poco clásicas en el sentido de conocidas, como Goodbye Lenin y La vida de los otros, y también van a estar proyectando una versión remasterizada del Cielo Después, de Conrad Wolf, y el cielo sin estrellas, de Helmut Kantner, entre otras. También pueden googlearlo o, digamos, acceder a la página del evento en Facebook, que se llama A 25 años de la caída del Muro de Berlín. ¿Qué más? Tenemos este fin de semana, desde el jueves 30, o sea, arrancó ayer, continúa hoy hasta el domingo 2 de noviembre, el espacio queer, que es un festival que creo que el viernes pasado no lo hemos comentado, dedicado al cine de diversidad sexual y demás yerbas, con una orientación, digamos, en líneas generales similar a la que tuvo el asterisco el fin de semana pasado. Abrió ayer, jueves 30, con Castaña. Prosigue hoy con, siempre excepto el jueves 30, los tres días viernes, o sea hoy, mañana y pasado, arranca a las 6 de la tarde con competencia de cortometrajes y algunos largos. Por ejemplo, el sábado van a pasar The Ballad of Genesis and Lady Jane de Marie Lossier. ¿Qué más? Van a pasar también el día domingo, Fiesta con Amigos, también competencia de largometrajes, la entrega de premios con proyección de los cortos ganadores. Y hay dos bonus track que van a pasar el martes 5 y el miércoles 6 a las 8 de la noche, dos películas más, Liberen a García y Amar es Bendito. Así que bueno, esto empezó ayer, continúa hoy, sigue mañana y el domingo y tiene dos bonus tracks los días martes y miércoles. Pueden entrar a espacioqueer.wix.com. Y ahí hay más información. Esto va a estar ocurriendo también en el pasaje Dardo Rocha, en el cine Select del pasaje Dardo Rocha de La Plata. Y una cosa más para cerrar el Atlas Fracturado número 12 es que finalmente, si bien había sido todo bastante confuso las primeras semanas, finalmente se reestrenó en La Plata Halloween de John Carpenter, del cual hoy hablamos bastante en nuestra sección de cine. Digo bastante confuso y caótico porque en un principio se había anunciado su reestreno. Incluso yo vi en el cine la cola, el tráiler. Después, finalmente, cuando se difundió el listado con más o menos los 30 cines de todo el país donde lo iban a reestrenar, no había ninguno de La Plata, y cuando uno entraba a la página del Cinema La Plata no figuraba como un futuro estreno, y eso era 10 días antes de la supuesta fecha de reestreno. Pero bueno, ahora finalmente sí se reestrenó. En realidad se está pasando solamente 3 días, jueves, viernes y sábado. Así que aprovechen. Hay que aprovechar, es decir, esto fue el día de ayer, una proyección por día a las 11 de la noche. Igual puede entrar a cinemalaplata.com.ar y está toda la información. Y el sábado hay otra función de trasnoche a la 1:30. Es, por supuesto, en relación a Halloween. Así que, bueno, recomendable porque es una de las grandes películas de la historia del cine de terror. Es una de las grandes películas de John Carpenter, muy superior a las películas de Halloween subsiguientes y muy superior a cualquier otra saga de slashers, de películas de asesinos, de adolescentes de la década de los 80 y de cualquier otra década. Está realmente muy en otro nivel. Es una película dirigida por John Carpenter, con guión de Carpenter y su pareja Debra Hill, filmada en 1978. Bueno, acá estoy confirmando en internet que es Cinema Rocha, jueves, viernes y sábado, o sea, ayer, hoy y mañana a las 23, con una función extra mañana 1:30, confirmamos Halloween de John Carpenter para volver a ver en la pantalla grande. Creo que no se había reestrenado nunca desde el 78 y seguramente no se vuelva a reestrenar, así que es una gran oportunidad para verla. Bueno, nos despedimos, esto fue el Atlas Fracturado número 12, versando sobre lo sobrenatural y lo paranormal. Hasta el próximo viernes. Cerramos con una canción, Witchwood de Blood Ceremony. Ahora sí, hasta el viernes que viene. Magic, so long forgotten.